para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. ¿Se incendió el estudio donde se rodó Harry Potter? El suceso ocurrió en las instalaciones de Lipsden de Warner Bros. En Londres. Los daños fueron solamente materiales y no hay que lamentar víctimas ni heridos porque se encontraba libre de personal en el momento en el que comenzaron las llamas. El sitio también acogió proyectos como El Caballero de la Noche, Spider-Man Lejos de Casa, Detective Pikachu y La Mujer Maravilla. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.